El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Ventas de riqueza y pojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha Teramayu, Mina Barantequera, Tatasi, Tasna Rosario, Tipuani, Colquechaca, Provincia Germán Bú, Ayopaya y Ciudad de Potosí. Les damos la bienvenida a este su programa. Abrimos este sexto ciclo tocando nuevamente temas ambientales de la minería. La importancia del tema ambiental en la minería se explica porque este rubro es una de las actividades industriales que mayor daño provoca al medio ambiente y Bolivia es un país tradicionalmente ligado a la minería. El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros somos capaces de utilizar. Si hablamos de impactos ambientales, nos vamos a referir a los suelos, al aire, al agua, en definitiva, a los recursos naturales que no debemos contaminar. Hoy les hablaremos de la legislación ambiental minera y de su cumplimiento. Un antecedente clave en el desarrollo de la normativa ambiental minera tiene que ver con modificaciones al Código de Minería 1297 de 1990. Esas modificaciones están relacionadas con mandatos legales vinculados con el uso y aprovechamiento de aguas para la actividad minera, recurso particularmente escaso en zonas tradicionales mineras. Esto es importante porque el altiplano y particularmente las zonas mineras de Oruro y Potosí están ubicadas en regiones geográficas con escasos niveles de lluvias y donde las fuentes de agua han sido históricamente limitadas. El marco legal que norma la legislación ambiental es la actividad minera. No se lo puede comprender al margen de la Ley de Medio Ambiente 1333, promulgada en 1992 y que establece los principios generales que rigen la calidad ambiental. La Ley del Medio Ambiente establece que las operaciones extractivas deben desarrollarse considerando el aprovechamiento integral de las materias primas, el tratamiento de los desechos y la disposición segura de colas, relaves y desmontes. También se refiere al manejo de aguas, cuidado del suelo, manejo de residuos sólidos y de sustancias peligrosas o tóxicas. Del mismo modo, señala que una vez concluida su actividad, deberá contemplar la recuperación de las áreas aprovechadas con el fin de reducir y controlar la erosión, estabilizar los terrenos y proteger las aguas corrientes y termales. Estas temáticas tienen directa relación con problemas ambientales de la actividad minera en nuestro país. Escuchemos lo que nos dice el ingeniero Mario Velasco, jefe de la Unidad Sectorial en Medio Ambiente del Ministerio de Minería y Metalurgia. Pero a nivel local, los problemas que deben llamar más nuestra atención son los temas de contaminación de aguas, degradación de suelos, tanto por actividades mineras como otras actividades, por ejemplo, la depredación forestal también es un tema de alta incidencia en la calidad de vida. Entonces, en ese contexto, la industria nacional podríamos indicar que históricamente ha tenido una variación en los impactos. En una primera fase, en los primeros siglos, llamaremos porque son muchos siglos de explotación, ha habido una explotación casi artesanal, manual, podríamos llamar, no en gran escala, y ha generado impactos tal vez moderados, controlados, hasta el año 1985, cuando por problemas económicos, estructurales, ¿no es cierto?, y la crisis minera internacional, se cierran las empresas estatales. Y por la necesidad surgen emprendimientos de pequeña escala, artesanales en algunos casos, incluso en yacimientos agotados. Estos problemas ambientales, incluidos en el marco legal, difieren, por ejemplo, del contexto internacional enfocado, según el ingeniero Velasco, al calentamiento global, efecto invernadero y cambios climáticos. Si ¿Se cumple la legislación ambiental minera? En nuestro país no se cumple inclusive una ley que es muy importante para preservar el medio ambiente. Yo entiendo que en muchos quienes están haciendo minería acá en nuestro país, por los problemas tal vez de políticas mineras no definidas hasta hoy, planteadas por el gobierno sin tener el consenso de algunos sectores involucrados en la explotación de nuestros minerales, es que también no se pueda cumplir la ley del medio ambiente, que es muy importante no solamente para los trabajadores mineros, sino para los adyacentes, comunidades donde están, por ejemplo, algunas minas están haciendo explotaciones masivas acá en nuestro país. Eran las palabras del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Roberto Chávez. En 1995 se aprobaron reglamentaciones a la Ley del Medio Ambiente, que consisten en los reglamentos de gestión ambiental, prevención, control, contaminación tanto atmosférica como hídrica y actividades con sustancias tóxicas. Lo anterior lleva a pensar que la legislación ambiental es completa. ¿No es así, ingeniero Velasco, jefe de la Unidad Sectorial de Medio Ambiente? Quisiera antes remarcarle de que la legislación ambiental en Bolivia ha sido adoptada en base a modelos que están funcionando en otros países. Y mucha gente nos dice, Bolivia siempre es pionera en toma de decisiones, en legislación, y lo hemos hecho así. Tenemos una legislación muy completa, pero lo que nos está fallando son los niveles de seguimiento, o sea, cómo controlar el cumplimiento. Ahora, a partir de las normas generales que tenemos, normas para realizar temas de gestión y administración, temas de prevención y control, que ya tiene que ver con aspectos tecnológicos, inclusive de qué manera se puede prevenir, estándares, límites permisibles, etcétera. Tenemos reglamentos específicos para aire, agua, residuos peligrosos, tenemos para una variedad de otros temas, inclusive que en otros ámbitos también, para temas hasta, yo diría, desde el punto de vista no solamente de minería, en general, los residuos hospitalarios, los residuos altamente peligrosos para la salud. Como acaba de decir nuestro entrevistado, si bien la legislación ambiental es completa, lo que falla son los mecanismos de control y fiscalización. En vista de ello, preguntemos, ¿por qué no se cumple la aplicación de la legislación ambiental en minería? Escuchen una de las razones que explica el máximo representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Roberto Chávez. Y no pueden cumplir la ley del medio ambiente porque es muy cierto, se necesitan inversiones grandes para preservar, ¿no?, el medio ambiente acá en nuestro país. También al jefe de la Unidad Sectorial de Medio Ambiente del Ministerio de Minería y Metalurgia le consultamos, ¿por qué no se cumple la legislación ambiental en minería? Hay limitaciones en la aplicación. Primero porque el cuidado ambiental requiere primero de conocimiento, conciencia y de recursos económicos, necesariamente. O sea, para hacer un buen manejo ambiental hay que incorporar el costo que significa hacer el control y la mitigación, y a veces no se logra, sobre todo en los ámbitos de la actividad informal, la pequeña actividad, en el caso de la minería, la pequeña minería y las cooperativas, porque son empresas de carácter social. Según la misma fuente, se tiene estadística de las empresas que están cumpliendo las normas ambientales, pero estas llegan al 10%. Y cerca al cierre del programa, decirles que ambos entrevistados coincidieron en recomendar que debido al contexto favorable de auge de precios para nuestros minerales, todos los actores de la actividad minera debieran cumplir la ley del medio ambiente, el reglamento ambiental para actividades mineras y los reglamentos específicos de prevención, control, contaminación atmosférica, hídrica, residuos sólidos y sustancias peligrosas para preservar nuestro medio ambiente, que es la vida de nosotros mismos. Amables oyentes de la red minera, asentados en varias poblaciones, en este sexto ciclo relacionado con los impactos ambientales de la actividad minera, les hemos presentado el capítulo correspondiente a la legislación ambiental minera y su cumplimiento. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó Vetas de Riqueza y Despojo por la recuperación de nuestra minería.